Saludo a todos los que estáis ahora mismo sintonizando la radio del deporte desde Elche para toda la provincia. Esto es la radio marca, la radio de hace afición. También a todos los que nos sintonizáis a través de la pequeña situación de la comunidad de pantalla. Yo con la fe, con auténticas pantallas de cine. Estáis viendo los que salen de Elche. Muy buenas tardes también para los que lo hacen desde. Se busca esta tarde una victoria frente a la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 8 en el estadio Martín Alvarero. César Fernando no convoca a los canteranos para que se centren en el medio de ascenso con el invitado de tercera división. Leandro volverá a la titularidad. Perico también. El Villarreal ha traspasado al Sevilla a su guardameta Diego López. Y ya le ha confirmado a Juan Carlos, debido a Elche, que cuenta con él para la próxima campaña. Por eso, Leandro será titular los próximos y últimos tres encuentros de Liga. Hoy, uno de los capitanes de Elche, Sergio Mantecón, como siempre, en directo, se sinceró, afirmó que esta tarde se juega prestigio muy tocado en los últimos partidos y que lo van a dar todo por la afición, que no se merece lo que ha pasado, que los sancionados, que serán capaces de llevar de ganar los tres partidos. Ángel confirma que no llegó a un acuerdo de renovación con el Elche Club de Fútbol y que su deseo siempre es jugar en primera división y que le gusta la opción de fichar por él. Arcoyano y Cartagena acompañarán a segunda división B al Villarreal B y al Nástic de Tarragona. Ayer Cartagena perdió, desciende matemáticamente, y al ganar el Girona no le dejan ni una sola opción al Arcoyano, que hoy juega contra el Hércules y que ya es equipo de segunda división B. Por tanto, el Elche se va a enfrentar en los últimos tres partidos a tres equipos, Las Palmas, Arcoyano y Nástic de Tarragona, sin nada en juego. Recuerda que el partido Alcoyano-Elche, domingo a las 8 de la tarde, se realiza por Club Liga y Gol TV. Bueno, pues estos son nuestros acuerdos de hoy, que no son pocos, hasta las 12 de la tarde en Elche en Punta. Aprovecho también para saludar a Lucía Berenguer. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. Porque hoy también, aunque sea día de partido, pues tenemos tertulia acá. Bueno, pues lo que queremos saber es si crees que el Elche será capaz de vencer a Las Palmas. Así lo dejé en tu opinión y la leí en tu opinión. Así de corto, yo soy ¿Crees capaz al Elche de ganar esta tarde por el Deportivo Las Palmas? Que el Elche no vaya a ser un si no tenemos capaz. Claro, tiene opciones, fuera en casa, con los equipos de la misma categoría. Nosotros sabemos por lo que lo tenemos, por la, el rendimiento del equipo y que daba la sensación de que el equipo de que no es capaz de ganar. Tampoco soy escuchando atentamente la rueda de Mantecón porque están muy tocados en su orgullo y con ganas, creemos que las palabras se traducen en hechos, de demostrar lo que es para devolverle a la afición al menos una pequeña parte de la alegría perdida después de la victoria. Pero las redes sociales, desde las 7:30 estaremos aquí en directo en el estudio de Radio Tres Marca, también de Leuven y Costa Cinco Es, y un servidor, pues ahora que ya ha llegado el juego, se va al estadio de Marca, ¿vale? Así que en la ha podido saber de transmitir cuando había posibilidades, porque también tiene su lógica en que no te debes en estos partidos porque ya no hay justicia personal, porque por esa regla de tres tampoco la tuya no es que te digas para vivir, pero seguramente los chicos de Twitch y de Gol TV no lo sabían, lo habían decidido antes de anoche, porque anoche no se va a quedar el Alcoyano sin jugar, ya que la dos es un jugador que no puede ser. Bueno, pues todo eso, que no es poco, son los argumentos de hoy, ahora sí lo contamos. poco lo que va a pasar esta tarde en el Instituto. Hasta las 2 en Chimpunta, tenemos protagonistas preparados, un partido que contaros esta tarde a las 8 en Las Palmas, dos históricos, el cual para mí siempre se nos atraganta. Aquí vimos como en el año 96 nos ganaban 0-4 en el quinto y penúltimo partido que ellos ya ascendían, y este porque se nos duele, ¿no? Pues como tienen a quien te puede pasar aquí quitando que pierda ascenso, pero en Liga, pues muchos empates, una derrota, en el 2-5. Pocos equipos, creo que junto a la Almería, y ha sacado mejores resultados que el propio Elche en el estadio Martínez Valero de Sí. Hoy es capaz de tener la fecha, porque además la posición está en juego y Las Palmas, un décimo, está a 2 puntos de Elche. Si gana, el Cuatro Canario adelantará a Elche. El Cuatro Canario, estando por debajo del Elche, sus entrenadores están mucho más contentos que los visitados. ¿Por qué? Porque Las Palmas ha ido de menos a más y está terminando bien, aunque no vaya a conseguir nada. Sin embargo, el Elche, después de tocar el pie y el liderazgo, verse ahora en el momento, ¿no? Nada total, el equipo, pues ha hecho que la situación esté completamente desilusionada y desilusionada. Pero todavía al jugador le queda, esperemos que amor propio, para revertir esta situación y al menos terminar la liga de la noche. Será el séptimo, octavo, no lo mismo que el segundo. Recordamos la pregunta que tenemos en la encuesta, ¿no? Si crees que el Elche será capaz de vencer a Las Palmas. Ya no sigan los números de la Sergio Alemán lo que le preocupa es si esta tarde merece la pena en el fútbol o por el contrario se van a tocar las narices y le van a hacer perder el tiempo que lleva vivir. Roberto Cervantes lo tiene súper claro, el Elche por supuesto, y la ola se hará en el estadio. Y el que Sánchez dice que espera que sí, y si no habría que plantarnos como si quería la cabeza de su curso y no parar. Pues vamos a salir de dudas para ver qué piensan los futbolistas, si están motivados, si les da igual, qué piensan del partido, de Las Palmas y de la... ¿Cuál es su nombre? Como el de capitán, segundo capitán, de los que suele ser bastante honesto y sincero a la hora de hablar. Y hoy estas ruedas de prensa que desde luego merece la pena escuchar porque lógicamente las preguntas eran directas, a ver cómo va a salir el tipo y qué grado de complicidad Thank you. sé cómo las puede hacer la decisión del año pasado. Vamos a la afecta que no será el partido. Ni en jugadas no se puede pensar con el equipo, porque no hay juegos de tres. Dejaré de poner todo lo que tenga y todo lo que pueda hacer la mejor de la todavía peor, porque el futbolista se está jugando su futuro. Hay muchos que todavía no saben dónde van a estar. Son capaces para ello. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor no te quedas en el Elche y que haces tres últimos buenos partidos y acabas de convencer a ese secretario técnico que medio te seguía y qué tal, y lo acabas de convencer? Tienes que ser parte para poder toda la carne. Sabiendo de antemano que inconscientemente el ser humano no es que se relaje, sino que ya no lucha al límite cuando no tiene una meta, cuando ya no tiene un objetivo en el campo. Pero eso es una cosa, es bajarlo. Y eso, primero, no se puede hacer. Segundo, no es de profesionales. Y tercero, la entidad no debe permitir. Y si entiende que hay un solo futbolista haciendo eso, tiene que echar a la calle. Como pasaría cualquier hijo de tiene nuestro trabajo, si no. Dejamos el alma en cada uno. Vamos a ver si el equipo, como ha dicho el presidente Mantecón, hoy tiene más de la cuestión. Si no queda así, de lo mucho que ha dado en alegría y en emociones. ¿Qué equipo canario espera? Porque el Palma está fuerte, ¿eh? Tampoco se fue ganado, pero le ganaron al Hércules el otro día. Bueno, que le planteamos a Sergio Mantecón, si se ven capaces, algo que nadie espera, piensa y valora. Y además es un poco de la vía de escape para que se haya ido la ciudad. Thank you. sí hay pues, mucho acuerdo que han hecho por los líderes de organizadores que tenemos y que han estado a tu lado de la investigación. Hoy tenemos fútbol en este miércoles 23 de mayo a las 8 de la tarde. Elche, Unión Deportiva Las Palmas. ¿Será capaz el Elche y después de la imagen de los últimos partidos de rehacerse, de levantarse, de ganar esta noche a la Unión Deportiva Las Palmas? Porque es una pregunta que nos ha pasado. Pues sí, qué gracia desde Twitter lo tiene cada vez que hoy van a ganar. ¿Por qué? Por el orgullo, por el amor propio y porque saben que si no van a ganar el público, el entrenador va a estar en su contra. Rafael Gámez también desde Twitter nos comenta lo que tiene que evitar el Elche es descansar la cantera. No cree que gane a Las Palmas, pero tampoco lo cree. Y Salva Cabrera nos dice que una buena pregunta para hoy que ha sido si crees que ya más de 100 personas hoy al Martínez Valero. Hombre, esa pregunta ya la tiene que ser yo. Sí, para el Martínez Valero. Para que haya hecho más de 4.000. No, pero vamos, lo normal es que hoy 3.000, 3.500, 4.000, no sé, por ahí estará. Más de 500 bueno pues podéis seguir con nuestras cuestiones porque hasta las 2 ya no hay remate porque tenemos el minutos a última tarde esta tarde Elche Las Palmas el técnico de Elche va a colocar a Leandro en la portería. ¿Por qué? Porque Juan Carlos, el portero titular durante todo el año, le ha comunicado a los cambios que le ha llamado a Villar Real para comunicarle que cuentan con él para la próxima temporada. ¿Por qué? Pues porque el portero titular de Villar Real, por ya su familia, Diego López, ha sido traspasado, en este caso al Sevilla, para 5 años. Por lo que Villar Real abre las puertas a Juan Carlos, que es una temporada que le hace. Y el técnico, pues entre que sobre todo entiende que a partir de ahora ya no va a seguir el Elche, pues habrá que poner a Leandro. dedica a música Leandro la próxima temporada, que tiene contrato en vivo. Y si confía en Leandro, pues tiene Leandro y a ese portero que tiene. Y si no confía en Leandro, pues tendrán que también hacer otro esfuerzo. Competición europea mucho mejor, te dejan de partir con la banda, pero la verdad que a mí me encantaría jugar en primera división, pero la verdad que no me gusta, o sea, yo voy a estar en la temporada, ahora me gusta mucho pronto, y yo para mí voy a jugar aquí, ¿no? Pero yo no he decidido que me voy a ir, y no sé, yo quiero esperar a la segunda liga y pensar a lo mejor posible, a tal vez. Solo te cuesta 130. has oído bien, solo 130 euros. Autorecanca Carrús, en Elche, calle Monova 62, en Polígono de Carrús, junto a BMW, teléfono 965-04-7312, sábado abierto. Bueno, estamos a punto de marcharnos. Recordamos que hemos lanzado la encuesta. Pensé que Elche será capaz de ganar esta tarde a las 3 de Negras, que se puede apuntar también en Las Palmas en el momento que se encuentra. Sofía, sacamos de duda, ¿qué opinas? Pues, pero sí que desde Pérez nos dice que ha sido una primera final de temporada de faltar al estilo, que ha sido que no, porque esta temporada ya no ganamos ni cuánto contra el Pérez. Por otro lado,